busco una mujer para mí, que me acepte como soy. Y si encuentro a esa mujer, no necesito a nadie más. Busco una mujer para mí, que me haga ser el mejor. Si encuentro a esa mujer, sé que seré bendecido. Conozco chicas glamorosas, gente que te puede hacer bailar. Son tan suaves, pero no que venimos a hacer acá. Tengo muchos, muchos amigos, pero su amistad depende en cómo esté. Ellos saben muchas formas de saber quién me paga y cuánto es. Yo busco